to rewind it. Te buscaré

que alumbra mi corazón. Eres la estrella que alumbra mi corazón. Yo sufría por un amor, llegaste a mi vida, eres mi adoración. Eres la estrella que alumbra mi corazón. Eres la estrella que alumbra mi corazón. Eres mi estrella, mi estrella. Y esto sí es...